servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado este mediodía el acto institucional con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. La concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha dado lectura al manifiesto consensuado por las 8 diputaciones provinciales de Andalucía con el lema "La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género". Se destaca que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad actual en materia de derechos humanos y valores democráticos, y no solo por la magnitud de sus cifras. Es necesario, por ello, redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a las víctimas. Su erradicación debe ser uno de nuestros retos como sociedad. Madalena Burdallo ha destacado que es indispensable que mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. Es indispensable que las mujeres y hombres conecten con la igualdad y que lo hagan juntos. Conectar con la igualdad es el primer paso para ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconocen fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas. Negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a tribalizar, cuando no a banalizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias. En la actualidad asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio y exaltan el machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios. Estos discursos totalmente perversos refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y ciberamenazas experimentan una virulencia cada vez más creciente por parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose en el anonimato de las redes sociales, atacan y denigran a las mujeres. La educación es clave para conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando enseña valores de respeto y reconocimiento entre mujeres y hombres. Valores que planteen una alternativa de vida al patriarcado y al machismo que tanto dañan y matan. Vivimos en un momento histórico en el que hay que repensar el concepto de masculinidad y cambiar el modo de relacionarnos. Alertar sobre la perpetuación de los patrones machistas entre los jóvenes debe ser otra de nuestras prioridades, destacando la nefasta sobrevaloración de la pornografía como modelo de relación y la escasa presencia de la educación efectiva asexual en las distintas etapas educativas. Las Diputaciones de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique compartimos una larga y sólida trayectoria en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Nuestro deber es ahora mejorar, extender el alcance de nuestros servicios públicos y seguir trabajando contra otras formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, entre ellas las relacionadas con la explotación sexual, la violencia digital, la violencia de segundo orden, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, la violencia por sumisión química, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual o la mutilación genital femenina, sin olvidar el incremento del miedo que sufren las mujeres y niñas a disfrutar de los espacios públicos por las agresiones sexuales. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad en materia de derechos humanos y valores democráticos, y no solo por la magnitud de sus cifras. Es necesario redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a las víctimas. Su erradicación debe ser uno de nuestros grandes retos como sociedad. Avanzar en la búsqueda de soluciones globales y el compromiso y la obligación de todos los poderes públicos para promover las condiciones necesarias a fin de que la libertad y la igualdad de las mujeres se hagan efectivas y reales. Para ello resulta imprescindible una adecuada prevención, atención, protección y dotación de los medios para lograr su recuperación y reparación integral. Por todo ello requiere por nuestra parte mayores esfuerzos institucionales y presupuestarios que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las mujeres del ámbito rural que habitan en nuestra provincia. Lo mismo ocurre con las mujeres con discapacidad que sufren porcentualmente una mayor violencia por parte de sus parejas. Abordar las causas estructurales de la desigualdad en todos los niveles continúa siendo nuestro principal objetivo, así como aplicar la conciliación, señalar la desigual distribución del trabajo doméstico y las responsabilidades de cuidado, defender el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y poner freno al uso del lenguaje sexista. La publicidad y el uso cosificado del cuerpo de la mujer son prioridades de nuestra agenda de igualdad. No deben existir barreras ideológicas, religiosas o políticas que impidan o frenen la lucha común contra la violencia machista. Su erradicación nos debe importar tanto a unos como a otras. Reiteramos que los destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género no solo son las mujeres, sino también los hombres. Conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas sobre la base de respeto a los derechos humanos y a la dignidad. Hoy, 25 de noviembre, hacemos un llamamiento a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestra provincia, de nuestra localidad, a sentir y defender la igualdad en primera persona, conscientes de que la igualdad nos hace más fuerte contra la violencia de género. El Centro de Salud Ubrique se ha sumado hoy también a los actos reivindicativos del 25 de noviembre con la lectura de un manifiesto por parte de Auxiliadora Delgado, trabajadora social de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique. En este manifiesto se ha destacado que el centro ubriqueño ha sido acreditado por la Junta de Andalucía como centro comprometido contra la violencia de género. Esto supone que la población en general y las mujeres en particular pueden identificarlos como un centro seguro y especializado en este tipo de violencia, con profesionales formados y sensibilizados para contribuir en la protección de las víctimas. Para conmemorar este 25N, el Centro de Salud ha contado con la colaboración del alumnado del Colegio Reina Sofía, quienes han elaborado un mural, mensajes de denuncia y han diseñado una camiseta. Hoy, día 25 de noviembre, desde la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique, nos adherimos a esta campaña internacional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Este año, desde nuestra área, nos sumamos a esta campaña con un trabajo mantenido en la mejora de nuestro protocolo de actuación y con ello hemos conseguido la acreditación como centro comprometido contra la violencia de género, donde se nos otorga la distinción en el criterio estrategia y proyecto en el entorno. Esto supone que la población en general y las mujeres en particular pueden identificarnos con centros seguros y especializados en este tipo de violencias. Sus profesionales estamos sensibilizados, formados y se trabaja de modo coordinado con otras administraciones para contribuir a la protección de las víctimas, tanto mujeres como sus hijos e hijas o personas dependientes de ellas. Además, implicarnos socialmente en la sensibilización y prevención en otros ámbitos como son el educativo y formativo. Este año la campaña oficial del Gobierno andaluz con motivo de la celebración del 25N tiene el objetivo de mostrar que cada paso cuenta y que venceremos esta lacra con una lucha común. Desde esta campaña reivindicamos la igualdad de hombres y mujeres con la necesaria implicación de toda la sociedad y adecuada coordinación de las diferentes administraciones. En este sentido, desde nuestra unidad de gestión clínica, venimos participando desde hace años en las comisiones locales de Ubrique para abordar de modo conjunto este importante problema de salud pública. Por último, dejamos estos dibujos y globos en memoria de todas las mujeres, hijas e hijos asesinados y asesinadas por quienes decían amarles. A los jóvenes queremos enviarles un importante mensaje siempre y especialmente en este día, para que nunca confundan amor con violencia. A todas las instituciones les transmitimos que nos queda mucho trabajo por hacer y que la principal medida para erradicar este problema es la sensibilización y la prevención, educando en igualdad y el respeto, y que estamos en esta línea. Así lo conseguiremos. En esta línea, en Ubrique contamos con la gran participación de todos los centros educativos en esta campaña de sensibilización. Hoy todos están colaborando con las diferentes actividades para recordar a los vecinos de Ubrique que seamos conscientes de que entre todos lo conseguiremos. Contra la violencia de género, cada paso cuenta, súmate para seguir avanzando. ¿Vale? Asimismo, los cuatro centros de secundaria de la localidad también se han unido hoy viernes para manifestarse contra la violencia hacia las mujeres, llevando a cabo una manifestación desde las puertas de cada uno de los centros educativos para sumarse en la plaza del Ayuntamiento a la lectura del manifiesto y posteriormente dirigirse al centro de la Avenida de España. Antonio Macías, director del IES Las Cumbres, nos comenta esta iniciativa. Sí, hay una marcha que en colaboración con la policía local de Ubrique, que va cortando las calles para que los alumnos vayan pasando, porque los nuestros salen, vienen andando desde Las Cumbres, bajando la calzada, recogen a los de Sagrado Corazón y allí se juntan con los de los demás centros en la plaza del Ayuntamiento. Allí se realiza una actividad, que no voy a decir cuál es, animo a todos los que puedan a que se acerquen allá a la plaza y la vean y colaboren y disfruten. Y después de esa actividad, pues hay también una marcha regulada por la policía local que llega hasta el centro de la avenida, ¿no?, que digamos que es el centro neurálgico de Ubrique. Y allí pues se realizarán una serie de actividades, ¿no?, relacionadas con este día, para hacer visible, ¿no?, este tipo de conmemoración, ¿no?, que digo, bueno, que evidentemente el que esté trabajando no se puede acercar, pero todas aquellas personas que puedan, pues es interesante que apoyen, ¿no?, que hagan visible este día de no violencia contra la mujer. Así hay varias actividades que hacen los alumnos y que bueno, hay muchos alumnos, pero que la idea es que todo el pueblo de Ubrique que pueda en algún momento escaparse y ayudar, quiero decir, a hacer más visible este día, ¿no? No a colaborar en las actividades, porque son los alumnos los que la van a hacer. Asimismo, esta tarde las asociaciones Mujeres Vecinales de Ubrique, Alas Violetas, Preformación 94 y Avanza LGTBI Ubrique se unen para alzar la voz por aquellas que ya no lo tienen, para pedir justicia y reparación en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Por este motivo se convoca a los vecinos y vecinas de Ubrique a acompañarles en los actos que darán comienzo a las 6 en el Parque Rafael Alberti, para continuar hacia la Avenida de España, donde se dará lectura a un manifiesto y se hará una actividad de concienciación a partir de las 7 de la tarde. Además, se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Y cambiando de asunto, y antes de finalizar, el Club Deportivo de Villar ha donado a la Asociación Ubrique Dame Tu Mano un total de 767 precisos confeccionados por los propios socios de este colectivo. Para ello se ha contado con la colaboración de empresas del sector de la marroquinería de nuestra localidad. En la tarde de ayer se llevaba a cabo el acto de entrega de los artículos al presidente de Ubrique Dame Tu Mano, Manuel Sierra, el cual ha agradecido este gesto, gracias al cual se va a poder continuar con la labor de apoyo a los enfermos de cáncer de la localidad. En este encuentro se contaba con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, la concejala de Salud, Virginia Bazán, y la concejala de Política Social, Isabel María Bazán. Como sabéis, Ubrique es un pueblo solidario y el Club Deportivo de Villar de Ubrique no podía hacer menos. En esta ocasión, un grupo de socios se han dedicado a confeccionar unos precisos en cantidad de 767, que me corría Prudencio. Perfectamente. Y para donarlo a la asociación Dame Tu Mano, la asociación contra el cáncer, que toda la ayuda que le podamos prestar será poca, y sabéis que siempre tenéis al Club de Villar a vuestra entera disposición. Los precisos están ahí, aparte de una serie de artículos que lo han donado Fan y Basis, que son las hijas de Paco Vega. Y la lista de colaboradores de los precisos es la siguiente: Betangible, Pepe Montiel; Real Leather Studio. Bueno, todas estas personas que voy a nombrar como colaboradores han donado el artículo necesario para hacer estas piezas de forma desinteresada. No había nada más que decirles cuál era el motivo y nos ofrecían lo que quisiéramos. Pues continúo: Artesanos JPF, Villalobos y Ramos, Habana Piel, Juan María Menasio, Ranche, José Luis Godoy, Fun y Basi, Lourdes y María José Vega, por partida doble. porque han traído estos artículos más otras cosas que nos han donado, y hoy me acabo de enterar que han hecho un importante ingreso económico en la cuenta de Manos Unidas. Hormas de la Espiga Difusión, Paco Medinilla, Hermanos Domínguez, Fornitura Sierra, Manuel Medinilla Carrasco, Curtidos Cabeza, Frutería Pepi. Y los que han fabricado las piezas son Juan Enrique Gutiérrez, por su colaboración al frente de la Escuela de Artesanos de Ubrique, Inma Rosado, costurera, que ha sido la encargada de la costura, y ya después Paco Solano, Prudencio, Antonio Avelino, Fernando Ramírez, Fermín Sánchez Río, Salvador Núñez, Francisco López y Rafael Benítez. Estos son los que han hecho posible que hoy estemos aquí y que hayan hecho esa cantidad de piezas. Y en nombre de la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, le queremos dar las gracias a estos señores que tantas horas le han echado a esto, y que con esto que ellos nos han regalado ahora mismo, pues podemos hacer muchas actividades, muchas no actividades. Podemos hacer, de los que colaboramos con sanidad, con muchas cosas que tenemos que pagarle a los enfermos, y eso para nosotros es una gran satisfacción recibir esta donación. Y aparte de eso, como él ha dicho, esta mañana hemos recibido también otra donación de la hija de Paco Vega, cosa que se lo agradecemos públicamente. Y bueno, y a quien más, pues se nos queda precisamente el agradecimiento a nuestro ayuntamiento, que colabora también con nosotros con todo lo que nos hace. En primer lugar, tengo que agradecerle mucho a la alcaldesa de nuestro pueblo, Isabel Gómez, que está aquí con nosotros, por acompañarnos y por darnos la vida que nos está dando. Mucha vida, estamos muy contentos con ella, porque sin esto no seríamos nadie. Y nosotros que somos mayores sabemos de más lo que es esto para nosotros. Entonces, en primer lugar, decirle que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, a todos los presentes, y en esta ocasión en especial al Club de Billar de Ubrique, que, bueno, me lo poníais fácil. Han hecho todo y lo que me remitíais era una invitación para acompañaros en un momento tan especial que no podía perderme, porque vuelve a visualizarse lo que es Ubrique, lo que es nuestra gente y la cadena, que hacemos siempre en pro para poner nuestro granito de arena en mejorar situaciones tan difíciles como las que viven los socios también de la Asociación de Ubrique Dame Tu Mano. En primer lugar, decir que en este momento, ¿no?, de esos precisos, de esa elaboración, que por las personas que ha relacionado su presidente, Manuel, entiendo que eran como de 8 a 10 personas, y con la media de 762 precisos, 767, Prudencia, tú me corriges si me equivoco en la cifra, pues una media, bueno, casi de un centenar de precisos por persona. Así que daros la enhorabuena en ese aspecto, y haber elegido un producto también tan nuestro, ¿no? Porque el preciso identifica lo que es la piel de Ubrique, nuestros antecedentes, nuestros inicios, y utilizarlo para una causa benéfica, creo que dice mucho del talento también de nuestros mayores, que algunos de ellos trabajaron durante tantos años en la marroquinería y que ahora están disfrutando del billar, entre otras cosas, y hacerlo, como digo, para darle la mano en este caso a la asociación y poniendo un poquito de corazón. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.